Bienvenidos al episodio 201 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el ave de las tempestades, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece esto de traer solo malas noticias, Beto? En todo caso sería un ave de mal agüero o un portador de malas noticias, pero el ave de las tempestades es el que provoca las malas noticias, entonces creo que no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Okay. Al menos hasta que salgan denuncias en mi contra, que yo tengo la conciencia tranquila, sé que no he obrado mal, así es de que pues esperemos que no se dé algún caso por ahí de algo que yo no esté consciente, porque sí me daría mucha vergüenza. Ok, Beto. Estamos cumpliendo 9 años de podcast, Beto. ¿Quién lo diría? Sí. Wow. Yo, entre más lo pienso, más me sorprende la razón por la que todo esto empezó. Esa no fue la razón, Beto. Fue el tema, pero no fue la razón. No, fueron dos cosas. Uno, que acabamos de cumplir 5 años, que la mayoría de los colaboradores habían perdido el interés por seguir haciendo cosas en el sitio, que tú querías hacer algo para revitalizarlo, y se te ocurrió el podcast. Y mientras estábamos platicando si convendría o no, si era viable o no, si viendo el anuncio de los nuevos 52, dijimos, ah, sí, perfecto, partamos de ahí, hagamos. Entonces, es algo que resultó de la falta de interés de los ex colaboradores de Comicverso, que habían dejado semi-abandonado el sitio después de año y medio, 2 años, porque en realidad esto lo decimos en el quinto año, pero creo que el año y medio anterior éramos básicamente los dos los que escribíamos nada más. Uh-huh. Así de que pues eso fue el primer tema, no fue la razón principal, pero fue el detonante que finalmente llevó a que se concretara la idea de hacer un podcast. Por fechas, para que lo ubiquen, no estamos seguros cuándo lo grabamos, porque en aquel entonces no se publicaba con la fecha de grabación, pero se publicó el 6 de julio. Entonces estamos grabando esto el sábado 4 de julio. Domingo 5. Perdón, domingo 5, cierto. Eso de que todos los días sean sábados a mí realmente me deja fuera de control. Pero sí, estamos grabando el domingo 5 de julio, y entonces esto, cuando ustedes lo escuchen, ya habrá pasado la fecha que se celebraría la publicación del nuevo aniversario, que es el 6, es decir, este lunes cumplimos 9 años de hacer este podcast. Wow. ¿Habrá gente que no escucha desde el episodio 1, Beto? No lo sé. La verdad es que no me atreví a afirmarlo. Hay algunos escuchas que sé que sí tienen por lo menos unos 8 años con nosotros. Uh-huh. Y no sé si desde el episodio 1 hay alguien que haya empezado. Tal vez entre amigos, ¿no? Sí, no lo sé. Pero sí he sabido de gente que por algún motivo ha decidido escuchar los episodios viejos. Sí, pues en realidad los que se me ocurren, así de amigos cercanos, de los que estoy casi seguro que sí están, si no desde el principio sí muy cerca, y probablemente Héctor McCoy y Carlos Ramírez, alias El Cacha, porque Héctor solía escucharnos cuando salía para ir a trabajar, entonces él sí era de los que siempre estaba al pendiente de a qué hora se liberaba, porque estaba a la espera de que alcanzara a descargarlo antes de salir a trabajar para poder oírlo desde ese día y no esperar hasta el día siguiente. Entonces él sí, estoy casi seguro de que podría ser uno de los que esté desde el principio. Y El Cacha también es de los que, por lo menos en esos primeros meses, era de los pocos que participaban haciendo preguntas y demás. Entonces, que todavía estén, creo que son los que podría pensar que sí nos han acompañado a lo largo de estos 9 años, pero no se me ocurre. Si allá afuera hay alguien más que nos escuche desde el principio y siga por aquí, manifiéstese, hágase presente como un first adopter. ¿Como un qué? First adopter, o early first adopter, que son okay. los términos que usan para quienes llegan temprano en una plataforma. Sí, desde aquí. Pues sí, sería interesante saber qué tanto tiempo tienen, o de los que nos comentan seguido. Ya sabemos que los que no, pues difícilmente los vamos a convencer de que hablen, pero si ustedes son los que comentan a menudo, y díganos cuándo, a partir de dónde nos encontraron o desde cuándo nos escuchan. Sería interesante saber en qué momento se subieron al barco. Sí, definitivamente. Beto, ¿qué te parece si comentamos algunas noticias menores de la semana? Pues sí, porque de todos modos no tenemos noticias mayores. Estaríamos en este momento quizás ya en vísperas, en este terreno oscuro de no hay noticias porque todo el mundo está esperando a San Diego, y este año nadie va a ir a San Diego, entonces no sabemos si se las van a guardar de todos modos para los eventos en línea que se van a dar en las próximas semanas. En el caso de Warner y DC, pues probablemente ellos están guardando todo para su fandom. Este evento, del que por cierto no habíamos comentado nada, van a tener su propia convención virtual, que esto, si lo sumamos, no sé si podríamos pensar que hay algo detrás de esa teoría de conspiración de lo que pasó entre DC y Diamond, que por ahí vimos que uno de los retailers más grandes en Estados Unidos hace el comentario de que lo que ve es que es un intento de convertirse en un monopolio, que tomando en cuenta que esto coincidiría con el control total de AT&T sobre las decisiones de Warner y DC, no sería extraño. Ya viendo ese antecedente de cómo funcionaría esto, tiene sentido lo de deshacerse de Diamond, el tener algunas semanas cómics antes de que Marvel retomara, también encajaría dentro de ese esquema, y si ese es el caso, el tener su propia convención de cómics ajena al resto del medio, pues formaría parte de ese mismo esquema, ¿no? Entonces, habrá que estar pendiente a ver qué tal le va a este evento, pero pues sí, no es normal que tengamos un verano con noticias, entonces el hecho de que sean menores, pues no, tampoco es extraño para estas fechas. Pero por ahí de lo que más destaca en la semana, me imagino que es el anuncio de que Dark Horse perdió otras dos licencias de cine. Ya sabemos que hace 5 años había sido un golpe muy fuerte para ellos perder la licencia de Star Wars, algo que se veía venir una vez que Disney adquirió la propiedad y comprar todo el catálogo y la librería de Lucasfilm, pues era evidente que iban a querer tenerlo cerca de casa. Entonces, si yo tengo una editorial de cómics, ¿para qué le voy a vender la licencia a alguien más? Ahora que pasó lo de la adquisición. Finalmente igual lo hizo. ¿Qué? Sí, o sea, todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo. Pero esta vez creo que nadie había puesto tanta atención a que al adquirir Fox adquirían algunas otras franquicias que tenían presencia en cómics. Y las dos más grandes dentro de estas eran las de Aliens y Depredador. Y pues ya, en la semana finalmente se dio el anuncio, pues ya por ahí apareció un comunicado en el que Marvel informa que a partir de enero del próximo año, ellos serán la nueva casa de las dos especies alienígenas más letales y más populares del cine. Así es de que, pues, Dark Horse de poco a poquito parece que empieza a perder las licencias, que siempre fue una parte importante de su catálogo. Digo, sí. Estamos viendo, lo de Star Wars tiene 5 años, hace año y medio se anunció que perdieron a Conan, ahora vienen Aliens y Depredador, entonces las que les quedan son licencias menores, que asumo que algunas de ellas venden bastante bien, pero sí, no creo que eso haga más dulce el golpe recibido con la pérdida de estas dos licencias. Sí, como dices, es algo que se esperaba. La verdad es que nunca he sido muy fan de ninguna de estas dos licencias, ni en el cine ni en los cómics, así que no los voy a extrañar. Pero no es el caso con mucha gente. Sabemos que es un negocio importante para Dark Horse, básicamente el negocio que los puso en el mapa. Así que es difícil quedarse en un plazo relativamente corto sin algunas de las licencias más importantes de tu compañía. Ya sabemos que la Dark Horse como editorial ha perdido bastante terreno en términos de ventas. Sí, sí, aunque sigue siendo la cuarta editorial más importante, habría que recordar que durante mucho tiempo estuvo por arriba de Image Comics, de repente se fueron emparejando, Image creció y muchos de los sellos, en teoría más chicos, crecieron bastante. Entonces ya realmente la diferencia entre Dark Horse y las dos o tres que le siguen no es tan grande como solía ser. Habrá que ver cómo reaccionan ante esto, porque además la editorial pues está sufriendo toda clase de golpes mediáticos y tormentas al interior, ¿no? Así es de que no era un buen momento, ahora lo es aún menos para esta editorial, que además coincidió que en la semana, ¿no?, habían cumplido años, cumplieron 34 años en la semana, y creo que fue al día siguiente que se dio el anuncio, así como toma tu presente de cumpleaños. O sea, ningún momento era bueno y este fue uno particularmente malo. Mira, Beto, en el último market share del mes de abril de 2020, Dark Horse aparece en el sexto lugar. Ok. ¿Quién más lo pasó? Lo pasó a Image, IDW y Boom. Okay, eso es pues bastante catastrófico, diría yo. Por algún motivo, Dynamite, que dice aquí que tiene una participación mayor que la de Dark Horse, aparece más abajo. A ver, déjame revisar bien esto. Me imagino que debe ser por el tema de las variantes. La cantidad de dólares de Dark Horse es mayor que la de Dynamite, pero el número de unidades vendidas por Dynamite es mayor que la que vendió Dark Horse. Ok, entonces ahí lo que la lleva a Dark Horse son sus ediciones de lujo, coleccionables y demás. Es probablemente el extenso catálogo de trade paperbacks que tiene, y Hellboy más, probablemente. más los library, las nuevas ediciones especiales de algunos mangas y demás, pues sí, seguramente es parte de lo que ayuda, que en Dynamite ellos se desprecian más en portadas variantes como un claro. plus para sus ventas, pero pues obviamente una portada variante no te aporta la misma cantidad que un hardcover de edición limitada, que son bastante más comunes en Dark Horse. IDW ya tenía mucho tiempo coqueteando, había varios meses que salía arriba. Habrá que ver si con ahora perdiendo dos de tus licencias más exitosas, pues muy probablemente se dé ese reajuste, ¿no? Que ya podamos considerar que IDW quede permanentemente con esa cuarta posición. Y habría que ver cómo se estabiliza Dark Horse ahí con Dynamite y Boom, que son las otras dos de este escalafón, digamos, de las medianas, ¿no? Podríamos decir que el mercado sí. se divide en Marvel y DC en el primer escalafón, Image en un segundo lugar, y el tercer bloque podrían ahí entrar IDW, Dark Horse, Dynamite y Boom, pero pues dentro de ese bloque pues parece ser que Dark Horse perdió en este momento un poquito de peso, y con la cantidad de problemas que están pasando, probablemente además de licencias van a perder algunos creativos y tal vez hasta gente en área editorial, ¿no? Así es de que habrá que ver cómo se reajusta el mercado después de esto. Será interesante en los próximos meses. Este tema lo vamos a retomar más adelante en el podcast, no se preocupen. Mira, es bastante preocupante esto para Dark Horse, porque IDW, Boom y Dynamite son otras tres editoriales que tienen una buena cantidad de licencias. Entonces, está difícil ahí que Dark Horse entre a pelear licencias o consiga alguna licencia exitosa de alguna serie nueva. Digamos que no ha habido una gran cantidad de nuevas licencias exitosas a nivel de cómic, diría yo. Sí, es que aquí también habría que aclarar, ¿no? No se trata nada más de que tengas una serie de televisión exitosa para que le conviertas en una licencia de cómic. Creo que ahí generalmente el interés se da en ciertos temas, ¿no? Tu serie tiene que ser de fantasía, de ciencia ficción, quizás de horror, para que haya un interés en llevarla al cómic, porque es un mercado con el que sí hay cierto overlap, llamémosle, ¿no? Esta idea de que si lees cómics probablemente te gustan las películas y series de fantasía, ciencia ficción y horror, y difícilmente te van a interesar dramas o comedias, además de que la comedia en cómic es algo que no siempre se traduce bien. Entonces, si el hecho de que haya muchas series exitosas no quiere decir que automáticamente se puedan convertir en licencias de cómic, y como dices, la competencia que hay ahora en el mercado es algo que también se convierte en un factor. Ahora vas a tener que agregarle esta pérdida de renombre y respeto de la compañía, porque a la hora de buscar socios, pues seguramente habrá quien prefiera no verse asociado en estos momentos con la marca. Así es de que ahí es donde también les va a afectar un poquito todo esto que está pasando fuera del área editorial. Esta cuestión de sobre todo de recursos humanos y la forma en la que los han manejado, creo que eso es algo que los va a afectar mucho en las próximas semanas. En el caso de otras cosas, pues sabemos que tienes el problema de que habiendo conglomerados multimedia con compañías de cómics, como es el caso de Warner con DC, difícilmente vas a adquirir una licencia de Warner. Del otro lado tienes a Disney con Marvel, difícilmente vas a poder tener acceso a una licencia de Disney. Te quedan las producciones independientes y sellos como, estudios como Universal o Paramount, quienes tienen tratos comerciales por otros casos con Marvel, con IDW, etcétera. Entonces, sí, se antoja muy difícil que puedan hacerse con licencias como para tratar de reponer el golpe. Y habría que considerar que, aparte de las que ya mencionamos, perdieron varias otras de lo que durante mucho tiempo fue parte esencial del catálogo, ¿no? Buffy y Ángel hace ya poco más de un año que están ambos siendo publicados por IDW. Incluso cómics de autor, que de los que estaban ahí casi desde un principio, el caso de Usagi Yojimbo es tal vez el más notorio, que terminó también en IDW. Pues sí, sí se antoja un poquito complicada la situación, porque a lo que han accedido mayormente en términos de licencias nuevas tienen que ver con videojuegos, que sabemos sí. que es un mercado también distinto, y no sé qué tanto éxito tengan realmente a la hora de llevarlos a cómic, porque generalmente no ves que tengan la misma atención encima, ¿no? Entonces, sí, sí se antoja como un momento bastante complicado para esta editorial, que pues sí, bonita forma de celebrar su cumpleaños. Sí, bueno, hay videojuegos, sobre todo por lo intrincado que son las tramas de los videojuegos actualmente, que podrían ser buenas licencias a la medida que se trabajen bien, pero es mucha especulación ahí tratar de aventurar algo. Sí, que en el pasado también otros editores han hecho videojuegos y no les ha ido tan bien. Es a lo que me refiero. No sé qué tan viables son a largo plazo las licencias, a diferencia de estas que ya mencionamos. Yo imagino que hay licencias, por ejemplo, como Mass Effect, que podrían funcionar en cómic, porque tienen un universo suficientemente grande, o Dead Space también, no sé, que tienen un universo propio suficientemente grande como para explorarlo, y en la medida de que eso se relacione con los juegos, podría generar interés. Pero yo diría que un problema de los cómics de licencia, por lo menos de la forma en la que yo los veo, es que son irrelevantes a efectos de hacer avanzar la trama o del desarrollo de los personajes. Lo que sea que pase en los cómics no tiene ninguna importancia respecto del desarrollo de los personajes en cualquiera que sea el medio principal de la franquicia. Entonces, ¿quieres que te ponga un ejemplo de qué tan irrelevantes pueden ser? Ok. Mass Effect tiene cómics de licencia y los publica Dark Horse desde hace varios años. ¿Lo sabías? Creo que sí, sí lo sabía, pero la verdad es que no me acuerdo, no los he leído. Es a lo que me refiero, aun si no lo lees, tú no leías los cómics de Buffy y sabías que existían. No leías los cómics de Star Wars, pero sabías que existían. No leías los cómics de Aliens o de Depredador, pero sabías que existían y sabías quién los publicaba. Uh-huh. En este caso, los cómics están ahí bastante tiempo y tal vez tenías noción de que había cómics, pero no sabías en dónde habían salido. Eso es a lo que me refiero con qué tanto impacto tiene hacia el lado del cómic. Porque a lo mejor puede ser ediciones especiales y portadas llamativas, tratos con las tiendas de videojuegos para tener ahí a lo mejor portadas variantes o armar paquetes con algunos videojuegos. Pero a nivel de lo que es el market share del mercado directo, yo creo que no tiene una presencia tan importante como pudieran desear. Y ahí es donde van a extrañar estas grandes licencias, porque sí les va a quitar un poquito de atractivo, sobre todo en lo que se conoce como el shelf space, a la hora de que las tiendas deciden qué cómics están en exhibición. Yo creo que sí el hecho de que Dark Horse deje de tener estas propiedades vistosas va a hacer que se vean relegados un poquito a segundo término, como si fueran editoriales más pequeñas. Sí, yo creo que es para preocuparse de lo de Dark Horse. Es bastante llamativa la cantidad de series. O sea, al revés, es llamativo que no tengan series relevantes en este momento. O sea, hace 5, 8 años tenían algunos cómics de autor con relativo impacto. Por ejemplo, estaba Answer, The Massive, y actualmente no tienen nada. Sí, en parte algunos no se me ocurre casi nada. Perdiste todos los cómics de autor de Brian Wood, porque Brian Wood fue básicamente echado de la industria. Perdiste Usagi Yojimbo, porque el trato que le hicieron a IDW, aparte de la posibilidad de publicar a color, resultaba más atractiva. Mike Mignola decidió abandonar el medio del cómic. Entonces, aunque tienes el uso de sus propiedades y sigue siendo su casa, no tiene series constantes de estos autores. Entonces, sí es algo que llama la atención. Su propio universo de superhéroes, pues en su momento, hace 20 años, tuvo un cierto éxito. De vez en cuando hay intentos de retomarlo, pero nada que te haga pensar que pueden tener un éxito sostenido, y seguramente es la razón por la que no ha habido series regulares de ninguno de esos personajes. Entonces sí llama la atención ver a dónde pueden voltear, porque más allá de que tienen algunos títulos de manga bastante importantes y los publiquen en mayoría de formatos, no se me ocurre de qué otra forma puedan recuperar ese espacio en el mercado que están perdiendo. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas para que podamos retomar más adelante un poco esto de Dark Horse? Me parece bien. Empezamos con las de Twitter. No sé si hay algo en Facebook. Nada en Facebook. ¿Nada en Facebook? Malditos. Por eso no les hacemos caso allá. Es recíproco. No nos pelan allá, no pelamos a la gente que está allá. O algo así. Algo así. Bueno, empezamos con las que se habían quedado rezagadas. Y que creo que la primera que no hemos respondido es una de Bernardo Arteaga, que nos dice: imagino que esta pregunta quedará para el episodio 201, si es que no tocaron el tema en el 200, que aún no escucho. ¿Qué comentario o su opinión tienen sobre las acusaciones a Warren Ellis y Cameron Stewart? Sí, lo tomamos en el episodio 200, ahí lo comentamos extensamente, así es de que vamos a retomar en un rato más y algunas cosas relacionadas, pero en el caso de estos dos autores en particular, sí lo comentamos ya en el episodio 200. Andrés Pastén: hace poco leí El Torpedo 1972, bonito trabajo de Abulí y Rizzo del 2017. Desgraciadamente no hubo más. ¿Qué pasó? No lo sé. Pues, según yo, se programó eso así como una miniserie nada más. No sé si había planes de hacer algo más. También habría que recordar... Yo entiendo que no había más planes de Torpedo, o tal vez a Rizzo no le interesó seguir con eso una vez que empezó a trabajar en DC. No lo sé realmente. Sí, porque Rizzo ahora ya es muy dado a escoger con qué hago sus proyectos, ¿no? Y generalmente no hace proyectos de largo plazo, ni siquiera en sus cosas de autor, ¿no? Generalmente cuando tiene cosas con Brian Azzarello, programan que sea como arcos, que en el caso de Moonshine, que es la que está todavía abierta, generalmente dibuja lo que sea el equivalente a una miniserie y después se toma algún tiempo para trabajar en otros proyectos. Entonces yo asumo que no había intención de hacer más. Se anunció como una miniserie, eso fue lo que hicieron. Entonces yo imagino que fue eso. Y también había que recordar que Abu Lee fue uno de los primeros autores de cómic que cayó víctima del coronavirus. Estuvo internado durante algunas semanas y ya eventualmente se informó que había logrado recuperarse y estaba de vuelta en casa, pero pues ahí, entre sus problemas de salud recientes y que en teoría no había anuncios de hacer nada más, pues no pasó de esto. Así es de que más allá del torpedo clásico que ya teníamos con dibujo de Alex Todd y Jordi Bernet, pues este 1972 que hizo con Rizzo, pues en teoría era como un añadido más al catálogo de la obra, pero sin intención de ir más allá. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Mugi. Ah, esta te va a gustar. Pregunta, ¿de qué va eso de Darkseid Is? Hace poco leí la corrida de Morrison y ALA y eso pasa en el arco de la Roca de los Tiempos, que todo el mundo le echa flores, pero a mí no me gustó tanto ese arco, quizás porque no lo entendí del todo. Saludos. Sí, pero mira, no es famoso por ese arco, porque ese arco, como ocurre en una especie de, o sea, no en una especie, ocurre en un tiempo alternativo, en una realidad paralela, y después sus efectos desaparecen. Diría que fue muy aclamado, si mal no recuerdo, creo que estuvo nominada a Eisner esa serie, o sea, ese arco. No tuvo mayor repercusión en el universo DC. Así que el fanatismo por esa frase, la verdad, viene del cómic de Mr. Miracle de Tom King. Y yo creo que la gracia que tiene esa frase es que la puedes llenar con lo que a ti se te ocurra. Básicamente dice Darkseid es. ¿Y qué es Darkseid? Porque la idea es que tú te pongas a pensar en qué significa y tú le des significado. Pero podríamos asumir que cualquier cosa mala es Darkseid. La depresión, la angustia, la desesperanza, en fin. Todos los pensamientos negativos, cualquier cosa que te impulse a, no sé, no vamos a ser tan específicos para no impulsar a nadie a ninguna cosa, pero todos esos sentimientos son Darkseid. Y la idea es justamente tratar de expresar esta idea de una presencia abrumadora que es solo el mal, digamos, algo por el estilo, por lo menos así lo interpreto yo. Así que diría que esa es la gracia de esa frase, que tiene esa capacidad de que el lector la interprete como le parezca. Es que yo creo que lo que tiene es que es una frase que a la vez es vaga y es también declaratoria, ¿no? Es contundente. Es como, tú no preguntas quién es Darkseid o qué es Darkseid, porque Darkseid es hacerte esta idea de que es algo tan grande que no lo puedes describir. No hay nada que tú puedas acomodar después de eso que sea la respuesta correcta. Entonces, ¿quién es Darkseid? Darkseid es esta idea de ponerlo como que no hay nada por encima de. Entonces, como bien mencionas, es esta idea de la presencia abrumadora, este ser omnipresente y omnipotente que está ahí y que es la gran maldad en el universo. Creo que ese es el interés de la historia. Y en el caso de, en particular, de Rock of Ages, creo que la cosa es que Rock of Ages se alimenta mucho de algunas historias clásicas ya de esta idea del cuarto mundo y de Darkseid en particular. Y es algo que Morrison hace muy seguido, juega mucho con muchas ideas de la continuidad y es de las cosas que puedes disfrutar en medida que estás familiarizado con lo que está haciendo. De otra forma, pues sí es algo que te puedes quedar como con la idea de que no leíste todo, que es algo bastante común cuando Morrison decide escribir basándose en material previo, pero pues sí coincido un poquito con Esteban, que más que de lo de Morrison se volvió popular en el último par de años a raíz del uso que le dio Tom King en Mr. Miracle. Sí. Y Rock of Ages tal vez sea la primera o el segundo mejor arco de Morrison en la Liga de la Justicia. Así que yo le daría otra oportunidad. Léelo de nuevo con más calma. Andrés, no te molestes. Sé que no te gusta, así que no te preocupes. Pero ya habíamos dejado claro el punto, ¿no? Andrés sufre de Morrisonfobia. No lo juzguen. No hay razón de corregirlo. Simplemente no es para él. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo Lemesía López. ¿En qué formato colecciona sus cómics? ¿Grapas, TPs, Absolutes, Omni, Digital? Todas las anteriores. Más las que se acumulen. básicamente. Sí. Si yo Me gustan más de un tiempo a esta parte los trade paperbacks y los Absolute, la verdad, son una excepción porque es una inversión de dinero mayor. Pero los trade paperbacks es mi formato favorito porque son más fáciles de guardar, más fáciles de leer, es más cómodo. Sí, a veces depende también de la serie. Si es una Sí. serie que me gusta mucho, prefiero los hardcovers, porque, por ejemplo, en el caso de títulos que publican, por ejemplo, Image, cuando aparecen los deluxe hardcovers, aparte de que tienes cada tomo con 10 o 12 cómics, trae mucho material adicional que a veces no se colecciona en los TPs. En el caso, por ejemplo, de los cómics de Brubaker, cuando alguno de sus amigos, generalmente Jess Nevins, escribe ensayos, esos ensayos no aparecen en los TPs, pero sí aparecen en los hardcovers de edición limitada. Así es de que Sí. hay muchas series en las que yo prefiero ese formato, que es un poco más grande que un cómic regular, es más o menos del mismo tamaño que los Library Edition de Dark Horse. Es decir, son más grandes que un TP o un hardcover normal, pero más pequeños que un Absolute. En el caso de los Absolutes, no tengo tantos como quisiera. En realidad, nada más tengo en Absolutes Sandman de Authority y Planetary, es lo que tengo en Absolutes. Sí, tengo muchos Deluxe y Library Editions, pero sí depende mucho de la serie. Hay series que es más cómodo tenerlas en TP. Hay veces que por la cantidad de páginas que tienen no amerita tenerlas en otro formato. Un hardcover que no sea una novela gráfica original completa que haya salido en ese formato, no le veo mucho caso que hagas un hardcover que tenga solamente 80 o 100 páginas. Yo, si va a ser un tomo de pasta dura, prefiero que tenga más para que sea A algo menos que que esté valga muy la. barato. A menos que sea muy barato, pero sí prefiero que sea algo más sustancioso que justifique el espacio que va a ocupar en el librero. Entonces, sí, pues Sí. sí. Cómic de grapa, pues cada vez menos. Ahí sí, salvo algunos cómics independientes que sé que muy difícilmente van a llegar a ser recopilados alguna vez, pues eso sí, sí serán grapas. Y pues en el caso de los Absolutes Omnibus y el formato este, los Epic Collection de Marvel, que parece que ya no va a existir, pues eran una opción. Si no quieres gastar en los ómnibus y Absolutes, porque eran muchísimos cómics a un precio bastante accesible, pero pues sí, yo en general prefiero colecciones sobre tomos sueltos, excepto en cómics que sé que difícilmente va a haber una colección. Sí, yo te diría que hay que romper el chanchito, a menos que tengas mucho dinero, hay que romper el chanchito cuando uno va a comprar algo que le gusta mucho. Si es una serie que disfrutaste mucho, que le tienes mucho cariño, qué sé yo, tal vez amerite invertir en un tomo grande. Porque en el momento en el que tú sientas que estás gastando demasiado dinero, vas a perder el goce de la compra. Entonces, ¿qué sentido tiene estar angustiado porque vas a gastar dinero en algo? Es mejor comprarlo al valor que te parezca razonable. Entonces, si algo te gusta mucho, te va a parecer muy razonable tal vez gastar $150. Pero si no te convence, la verdad es que te va a parecer una locura. Entonces, ahí uno va viendo también y en la medida de sus capacidades económicas también. Sí, porque además también el contra que tienes cuando vas a meter una colección de una serie larga y de repente, ya sea que cambien de editorial o editorial cambie de departamento de diseño, te salen con el chistecito de que el diseño de los tomos ya no es el mismo y ni siquiera se ven bien en tu librero. Sí, bueno, ese es un problema más de obsesivo compulsivo que del goce que uno pueda obtener de la lectura, pero sí. Sí, es parte ¿Qué más? de lo mismo. También del mismo Arturo, claro, como compuesta. ¿Creen que algún día Hickman escriba para DC? No. Sí. Él ha expresado que sí hay algunas personas de DC que le gustaría tocar, pero básicamente, como tiene buena relación con Marvel y cosas que quiere hacer en Marvel, pues él ha decidido ir sacando eso, alternándolo con su trabajo propio, pero pues eventualmente, una vez que se quite el gusanito de cosas que hace en Marvel, seguramente negociará para hacer cosas similares con algunos personajes en DC, y pues ya será cuestión nada más de tener paciencia y esperar. También considerando que, tomando en cuenta que generalmente le va bien, pues Marvel le va a dar todas las facilidades posibles para tenerlo con ellos el mayor tiempo que se pueda. Entonces, yo creo que eventualmente va a pasar, pero no creo que vaya a ser pronto. Yo creo que algo o alguien hay en DC que no le gusta a Hickman. Porque Bob Harras. Gimli. es posible que sea Bob Harras, es posible que sea Jim Lee. Es El posible que sean tema es que ambos. Dan DiDio ya le tiró la alfombra roja, lo pasó al salón VIP, hizo que le dieran masajes, le dio dinero, en fin, lo trató de convencer y no. Así que tal vez fue el momento incorrecto o lo que sea. Pero finalmente no se concretó. Entonces, ¿es posible que haya algún motivo ahí? ¿O es posible que haya sido un tema de tiempo? Es que lo hayan buscado en el momento incorrecto. No lo vamos a saber realmente. Siempre expresó interés por la Legión de Superhéroes. De hecho, sospechábamos que la iba a tomar hace ya un par de años. Yo tengo la sospecha de que la Legión de Superhéroes no se lanzó antes porque estaban esperando a convencer a Hickman de que la tomara. Y finalmente eso quedó abandonado una vez que llegó Bendis, y Bendis les dijo que también quería la Legión de Superhéroes porque, bueno, Bendis también es un nombre importante para relanzar esa franquicia. Pero sí, Pero es posible que lo haga en algún momento, pero me da la impresión de que hay algo en DC que no le gusta a Jonathan Hickman, y mientras las cosas sigan así, es poco probable que termine trabajando por la editorial. sí, también podría ser el caso de que no tenga un problema con DC, sino con los editores a cargo de los personajes con los que quiere trabajar. Si quiere hacer algo de Batman y la gente que está en los cómics de Batman, por alguna razón, es gente con la que no quiere trabajar, prefiere no acercarse. Seguramente esperar hasta el momento adecuado. Y dije Batman por poner un ejemplo, porque podría ser Batman, podría ser Superman, podría ser la Liga de la Justicia, la Legión de Superhéroes, qué sé yo. Pero sí se llegan a dar muchos casos así de que muchos autores prefieren no hacer una historia que quieren en ese momento para no lidiar con algunas personas en la editorial. Entonces ni siquiera tiene que ser algo tan arriba como mencionábamos los casos de Jara Soli. Podría ser alguien a un nivel más bajo, pero que está a cargo de títulos en los que le gustaría trabajar y por lo mismo ha decidido no presionar. Y la otra, habría que recordar que generalmente cuando empieza algún proyecto en Marvel, Marvel le da un contrato de exclusividad, que ahí van exentos sus cómics de autor. Entonces algo bastante cómodo porque le permite tener una ciudad económica en lo que está haciendo para ellos y le da libertad para trabajar en sus cosas. Entonces, si tiene eso, ese contrato que le da Marvel, básicamente lo que les asegura es justamente que no haga cosas para DC. Entonces, yo asumo que son contratos hechos con muchos beneficios para el autor y es también una de las razones por las que no lo hemos visto por allá. Pero pues sí, yo soy de la idea que en algún momento va a pasar, pero no aguantaría el aliento para que eso suceda. Ok, esa es una buena unidad de medida, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? También de él, que nos dejó muchas en un solo tweet, eso es aprovechar el espacio. ¿Creen que alguien tome el puesto de Didio o ya todo el poder será de Lee? Da la impresión de que no. Creo que si hubiese algún candidato ya lo habría nombrado. Tenemos que tener presente que era un cargo redundante. ¿Por qué tiene? Era ya una cosa rara. ¿Por qué tiene dos? No me recuerdo cuál es el nombre del cargo. Pero ¿por qué tenía dos de esos DC si nadie tiene dos encargados? Eran Siempre es publishers, uno. eran co-publishers. Ahora Jim Eso. Lee es el único publisher, pero pues sí, básicamente fue que los dos estaban en posición de tú eres el jefe, pero tú también eres el jefe, entonces los dos van a tener el mismo cargo. Y entonces era una situación bastante extraña tener a dos personas con el mismo cargo. Entonces en el momento que sacas a uno, no hay razón de que alguien más se ponga a la par, porque pues el que se quedó es el que tiene ese cargo. Puede llegar más gente a ocupar papeles abajo, puede a lo mejor Jim Lee empezar a delegar algunas cosas sobre alguien más. No hay que descartar que en algún momento AT&T decida poner a alguien por encima de él, que supervise lo que hace, pero una de las razones por las que no vas a ver muchos cambios a ese nivel es porque en AT&T no tienen a nadie que esté familiarizado con el medio del cómic. Entonces, básicamente lo que querían era alguien que fuera su punto de entrada, y seguramente después de haber negociado un poquito con los dos, les pareció que Lee era quien podía hacerles lo que quisiera. Digo, con la fama que tiene de mercenario, pues seguramente ustedes páguenme bastante y yo hago lo que ustedes quieran, no importa quién tenga que maltratar, a quién hay que apuñalar por la espalda o darle una patada en el trasero. Lee es su hombre, entonces difícilmente van a quitar de ahí a Jim Lee. No lo digo yo, lo dicen profesionales. Hay mucha gente que dice que Jim Lee se ha encargado de bloquear muchas cosas, de obstruir bastantes otras. Entonces, pues sí, básicamente se hizo fama de mercenario y es lo que sigue siendo hasta la fecha. Así es de que lo remuevan se antoja un poco complicado a menos que encuentren a la persona idónea para el cargo. Que esto va relacionado a su siguiente pregunta, que no sé, ¿quiénes serían sus candidatos? Pues aquí este es un puesto más administrativo que editorial. Entonces, sí, probablemente no sería alguien con quien estés familiarizado del medio. Mira, Sería la verdad alguien. es que creo que mientras el publisher no moleste, realmente el cargo en el que me gustaría tener a alguien más es el de editor en jefe. Sí, es mucho más el impacto directo sobre la línea del editor en jefe que el del publisher, porque el publisher se encarga de que todo lo que están haciendo en el área editorial debajo de él funcione lo suficiente como para que la gente ejecutiva en AT&T, sobre todo en la matriz de la corporación, no lo moleste a él. Entonces, realmente Jim Lee no se mete demasiado en decisiones sobre contenido, pero ahí sí es importante quién está en los cargos editoriales abajo. Entonces, ahí sería mucho más interesante empezar a saber algunos cambios en el momento que se deshicieran de Bob Harras. Si se hacen de Bob Harras y empieza a poner a gente más capaz a cargo de las labores editoriales de lo que es DC, ahí sí podrías ver un cambio notorio, porque Jim Lee lo único que haría, si le cambian a gente de abajo, él se va a ajustar a lo que están haciendo ellos para seguir quedando bien con los de arriba. Así es de que el remover o no a Lee es algo que depende por completo de que AT&T se encuentre con una persona que les parezca que a nivel administrativo puede hacer que los cómics de DC generen más dinero. A eso se reduce. Entonces Jim Lee, yo de momento creo que está a salvo en su puesto, a menos que quede libre alguien con experiencia en la industria y que AT&T lo vea como una opción viable. De otra forma, no veo necesidad de moverlo por ahí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta llegó? Bueno, con eso acabamos con las de Arturo. Entonces vamos con Real JJ. ¿Qué otras historias están acá? Real JJ. Pero si lo vas a leer así, tienes que leerlo entonces con todo y su número, porque es Real JJ 17. ¿Qué otras historias destacadas ha tenido Iron Man aparte del arco de Demon in a Bottle y Extremis? Armor Wars y la época de Matt Fraction en la serie. Sí, es que aquí más que historias destacadas habría que recordar que esta idea de hacer arcos pues es relativamente reciente. Demon in a Bottle, de hecho, ni siquiera se le pensaba como un arco, se le toma así en retrospectiva, porque en su momento nadie se refería así a ella. En el caso de las Armor Wars, sí, tenían todas la leyenda de la portada, pero Demon in a Bottle era más así como el título del cómic en el que se revela su alcoholismo, y todo el mundo entiende uh-huh. por ello todas las historias que siguieron ese número, todo este periodo en el que se explora esta idea del alcoholismo de Tony. Entonces hay muchos momentos buenos en el cómic de Iron Man, pero así como para arcos o historias, sí es un poquito más extraño, porque tendrías que buscar momentos en específico. Por ejemplo, otros que son historias mayormente autocontenidas, pero que van creciendo para hacer algo grande. Cuando empezó Heroes Reborn, que lanzaron la serie Sean Chen, me parece que también es una etapa muy muy buena del personaje, pero pues eso, ahí sí más bien es que ha tenido buenas etapas, pero historias así que puedas ponerles un nombre para ubicarlas, no tanto. Lo de David Michelinie, o Michelini, sí, pues Michelinie creo que se pronuncia. Es Michelinie, desde Demon in a Bottle, es suya justamente. Pues claro, pero es parte de una época más larga en el personaje. Bastante más larga. Claro, que son la primera mitad de los 80, buena parte de los 80, así que eso podría buscar. Yo creo que lo de Matt Fraction es probable que todavía se sostenga bastante bien, a pesar del dibujo de Salvador La Roca. ¿Qué tienes en contra de Salvador La Roca, aparte de que dibuja unos rostros horribles? Nada, aparte de que no dibuja a fondo. ¿Para qué el colorista puede llenarte con texturas, carajo? ¿Para qué pierdes tiempo con eso? Aparte de que Sawyer es Tony Stark, nada. Aparte de eso, nada. Bueno, si tanto tiempo le ha aguantado a la gente a Greg Land que le ponga caras de actrices porno a sus personajes, pues déjalo que tenga servidas. Por eso estaba bien que lo hubieran puesto en Star Wars, porque al menos ya sabías a quién iba a dibujar y iba a salir, porque sí usa las autorreferencias. El problema cuando no dibuja a gente que se supone que sabes cómo se ve, sí sus rostros se ven raros. Ok. Bueno, pasando al que sigue, Carlos Ramírez, alias El Cacha, le zumbaron los oídos. Bueno, no, porque esto lo puso antes de que habláramos de él. ¿Qué autor que pensaba que iba a tener una buena etapa en algún título los terminó decepcionando? Tom King, Batman. Sí, creo que ahí, nosotros como desde un año antes estábamos haciéndole campaña, ¿no? Que con lo que estaba haciendo uh-huh. otros títulos, verlo en Batman sería increíble. Y cuando lo decían, dijimos, oh, sí, lo hace de Batman. Y no funcionó. Lamentablemente. Y tuvimos paciencia, pero no. Sí. Sí, que con paciencia sí tiene buenas historias, pero con todo y que hay algunas buenas historias dentro de su etapa en Batman, fue una decepción bastante grande. Es mayormente mediocre. Sí. Tiene una que otra historia buena entre medio de mucha mediocridad. Al revés, viceversa. Alguien de quien no esperabas nada, pero te haya sorprendido. Mark Waid. No esperabas nada de él, ¿en dónde? En Flash. Volviendo atrás en el tiempo, cuando Mark Waid no era nadie, tomó Flash y se hizo famoso. Pero yo creo que eso lo puedes aplicar ahí a muchos de los primeros trabajos de escritores, claro. ¿No? Porque podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de Peter David en Hulk. Porque Peter David empezó en ventas, luego pasó por áreas editoriales y administrativas, ahí moviéndose y haciendo historias muy, muy cortitas, muy... O sea, de Peter David realmente el único antecedente que tenías de él como escritor que puedas decir, ah, es bueno... fue lo que hizo en Spider-Man en la muerte de Jim DeWolf, que fue Tengo otra, Beto. ¿Cuál más? Ed Brubaker en Captain America. Ahora, no es que no esperaba nada de Ed Brubaker. No esperabas es que fuera caso, tan sino bueno. Que no esperaba que hiciera un Capitán América tan bueno. Sí. Porque no lo conocía por ese tipo de historia. Sí, básicamente Brubaker era un autor al que ubicabas por sus cómics de crimen, sobre todo. Exacto. El mismo caso de Greg Rucka. Cuando Greg Rucka empezó a hacer superhéroes, yo creo que mucha gente la tomó por sorpresa. Porque también Wonder debería de Woman hacer... de Greg Rucka podría ser también. Sí, sobre todo. Y hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, escritores de Vértigo, cuando tomaron cosas en superhéroes, también era algo que sorprendía mucho. Pero muchas veces ahí sí ya no era una sorpresa tan grande porque sabías que eran buenos escritores, ¿no? O que iban a hacer algo similar a lo que hacían por allá, aplicar esa sensibilidad a títulos de superhéroes. Pero sí hay casos por ahí, por ejemplo, con Steven Seagal, el poco tiempo que estuvo haciendo los X-Men, me parece que hizo un buen trabajo. El poco tiempo que hizo Superman también me parece que fue bastante bueno. Y son cosas que no asociabas con lo que él podía hacer. También cuando Kieron Gillen le empezaron a dar libertad para hacer cosas en Marvel, creo que también tomó a mucha gente por sorpresa, pero yo creo que más bien en ese caso de que alguien de quien no esperes te sorprenda, no es porque no esperaras que hiciera algo bueno, sino porque o no lo conocías o pensabas que iba a ser algo distinto y te sorprendió la calidad de lo que terminó haciendo. Porque si te quieres remontar más atrás, yo he leído cosas de James Robinson que me gustaban mucho, pero cuando lanzó Starman, sí fue una revelación absoluta. Entonces, pues ahí yo creo que en viceversa creo que funciona mucho con qué tanto sepas de alguien o qué tanto puedas esperar de lo que va a hacer, a diferencia de que en el caso que preguntabas primero, tiene mucho que ver con expectativas. Está en que ha hecho cosas buenas y te dicen va a hacer esto y te dicen, ah, perfecto, eso va a ser bueno, y no lo es. Entonces tiene Brian mucho Azzarello, que ver. Beto. Azzarello en cualquier cosa que no sea cómic de crimen es una decepción siempre. Sí, yo diría la primera vez que leí algo de Brian Azzarello en superhéroes, que creo que fue Broken City, que se le dio harta publicidad y mucha gente todavía te la trata de vender como una buena historia de Batman. Y es una historia de Batman, ok, pero para la fama que tenía el dúo creativo Azzarello-Rizzo, una historia cualquiera. Sí, es una historia bien hecha, pero no es nada revolucionario que vayas a poner como algo memorable jamás. Entonces, pues sí, tiene mucho que ver con expectativas, ¿no? En cualquiera de los dos casos, cuando algo te decepciona o te sorprende para bien, tiene que ver con expectativas. Entre menos esperes, es más probable que si sale bien te llevas una sorpresa, y entre más esperes de alguien por su reputación, hay mayores posibilidades de que al final te decepcione. Pero muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces no es un buen empate de escritor y personaje, o no es lo que esperabas y es lo que te lleva a la decepción. En el caso de Tom King, pues justamente que había hecho algunas cosas que parecía que se prestaban para Batman, sobre todo lo que estaba haciendo en Grayson. Yo después lo dije, ahora después de eso tengo que evaluar si al que quiero ver en Batman es a Tim Seale y no a Tom King. Puede ser. Habría bueno, que Tim Seale es más consistente. Sí. Creo que tiene menos momentos de brillantez, pero es más consistentemente bueno. Sí, es bueno a secas, con de repente picos de brillantes, y no da los altibajos que tienes con muchos otros autores, ¿no? Entonces sabes que tiene un nivel de calidad constante, y cualquier cosa que salga de su norma generalmente tiende a ir hacia arriba, lo cual es positivo en la mayoría de los casos. Pero sí, en el caso de Grayson creo que era el principal argumento que teníamos para pensar que Tom King podía ser bueno en Batman, y nos decepcionó bastante. A lo mejor tenía que haber sido como equipo creativo, los dos. Puede ser. Tal vez Tim Seeley compensaba un poco algunas de las tendencias de Tom King. Puede ser. Pero pues eso. Después. ¿Qué más, Beto? El otro al que le suman los oídos, Sector McCoy. ¿Podrían explicar la fascinación de los viejitos por Legend of Super Heroes? Esto es la fascinación de los viejitos. Él tenía edad para leer los cómics de la Legión de Jim Shooter. No sé a quién le está diciendo viejito. ¿Qué le pasa? Y Jim Shooter era menor de edad cuando estoy diciendo esto, o sea, hace mucho. Sí, bueno, Jim Shooter tenía como 15 años cuando empezó a escribir La Legión de Superhéroes. 14. Yo te diría que es un buen concepto La Legión de Superhéroes. El tema es que pasó por un periodo muy convulsionado entre Crisis en las Tierras Infinitas y Hora Cero. Fueron 10 años que... Estos son como los 12 días que definieron el mundo. Estos fueron los 10 años que definieron o descarrilaron a la Legión de Superhéroes. Hubo demasiados intentos de DC de relanzar la serie. en una época en que la serie era popular, realmente no necesitaba tanto manoseo editorial. E hicieron tantas cosas que siento que terminaron agotando un poco a los personajes, lo que se podía hacer con ellos. Hubo demasiadas cirugías mayores con la serie y tal vez sea eso. ¿Por qué le gustan los más viejitos? Porque leyeron las buenas épocas de la Legión de Superhéroes, básicamente eso. Lo que pasa es que ni siquiera se valieron las buenas épocas. Yo creo que ahí aplica más, lo ves más, sobre todo entre lectores de más edad, justamente por la edad a la que descubrieron a la Legión y qué fue lo que descubrieron a esa edad. Porque quienes hayan leído la Legión de Superhéroes de los años 60, es un concepto que si lo traes al presente es ridículo. Pero para la época, para lo que era el cómic de superhéroes, esta idea de tener historias alocadas con ideas que no podías ver en otra parte, pensar en que estás hablando de 1000 años en el futuro y que los superhéroes no es que alguien tenga accidentes para adquirir poderes, sino que es gente de distintos planetas que las condiciones naturales de su planeta le dan habilidades que son vistas como superpoderes en otros mundos. Beto, son los X-Men. Son los X-Men intergalácticos. Son los X-Men intergalácticos. Cada uno tiene poderes evolutivos. Ese era el concepto, que es básicamente lo mismo de los X-Men. Ese, y no tienes un equipo de 7 integrantes como los X-Men o la Liga de la Justicia o los Avengers. Es una legión. Son demasiados. Son tantos que tienes héroes activos y tienes héroes en reserva. Porque tienen tantos héroes a su disposición que la cantidad de conceptos que podías tener poderes que podían ser estúpidos, ¿no? Podemos hablar de Bouncing Boy. ¿Cuál es su poder? Rebota como pelota. Bueno, después se dedicó a las labores administrativas, Beto. Ah, pero eso vino con el tiempo, pero me refiero a que no había límites. Pero la gracia de la Legión de Superhéroes justamente era esa. Porque, claro, al principio no entiendes nada, pero una vez que te vas familiarizando con los personajes, descubres que hay un... Una vez que los empezaron a desarrollar bien, tenías un abanico relativamente amplio de personalidades. Los personajes entraban entre sí en conflicto, no necesariamente a golpes, pero sí tenía, por ejemplo, a mí me cae bien Cosmic Boy, quiero que él sea el líder, pero ahora el líder va a ser este otro, qué sé yo. Que además tenía una buena relación con la fanaticada. Un dato, la Legión de Superhéroes elegía una vez al año, por votación de los lectores, al líder de la Legión de Superhéroes, y era un número anual donde se presentaba o se confirmaba al líder de la Legión de Superhéroes, y así era, fue por un par de décadas. Entonces tenía toda una... cultivaba la relación con los fans de una manera bastante especial que no ocurría en otros títulos, y creo que también tenía este encanto de ser una teleserie. O sea, ¿cuál es el otro cómic que pasa a ser una teleserie que funciona muy bien? Los X-Men de Chris Claremont. Pero un poquito antes de eso estaba la Legión de Superhéroes. Es lo que tratan de copiar después los Teen Titans. Que ahí es importante eso que mencionabas de la elección. Es que la elección se daba también dentro de las historias. Se suponía que una vez al año la Legión de Superhéroes elegía al líder del equipo. Entonces lo que hacían era que a nivel editorial se avisaba en el cómic para que los lectores votaran por quién querían que fuera el líder, y la decisión de los lectores era proyectada en las historias para que la elección que tuvieras en el cómic coincidiera con la elección que habían hecho los lectores. Entonces fue el crear esta interacción, y eso que mencionas de convertirlo en una especie de drama similar a una telenovela es algo que mayormente se lo podemos atribuir a Paul Levitz. Paul Levitz fue el que se encargó de desarrollar estas relaciones interpersonales, y lo hizo en una época anterior a los X-Men de Claremont o a los Titans de Wolfman y Pérez, que eran los equipos que funcionaban así, en donde las relaciones entre ellos, estas ideas de los noviazgos, romances, peleas, rencillas y rencores, era una dinámica, pero tenías esas dinámicas en los X-Men y en los Titans entre un grupo reducido de personajes, entre 5 y 12 personajes, con todo y algunos de los secundarios. En la Legión tenías decenas de personajes para jugar. Entonces, una vez que, como dice Esteban, ya que conocías a algunos de los personajes o entendías las dinámicas, era un cómic fascinante, por donde quiera que le vieras. Sí, tenías varias tramas en desarrollo, como pasaba la época de Claremont, pero diría que más que subtramas, eran tramas paralelas. Era un libro, una revista de desarrollo coral. Tenías un grupo de 5 que estaba resolviendo, no sé, un tema X. Tenía otro grupo de 10 que estaba peleando contra, no sé, Starfinger. Y así se iban desarrollando las tramas y se iban mezclando y uniendo. Alguien tenía una batalla, por ejemplo. Hay como 10, 15 números de la Legión de Superhéroes de Levitz en la época post-crisis en las que Valor o Monel está postrado porque tuvo una pelea en la que salió muy mal. Y eso no era necesario que Monel se parara y se recuperara de inmediato, porque mientras tanto podías tener a Ultra Boy, etc. Entonces, tenía esa gracia. Otra gracia, otra característica especial de la Legión de Superhéroes es que envejecía casi en tiempo real. Las historias de la Legión de Superhéroes se desarrollaban exactamente 1000 años en el futuro. Estabas en 1985, estabas en el 2080, o sea, perdón, 1995, en el 2995 del futuro. O 2985, perdón. Tus cuentas no funcionan, Esteban, y estás sumando 1000. Entonces, los personajes se casaban, tenían hijos. Cuando se casan, algunos personajes se toman periodos sabáticos, van a criar a sus hijos. Sus hijos no los envejecen rápidamente como en otras historias. En fin, se desarrollaba de una forma mucho más parecida a un drama de televisión que a una que a cualquier otra cosa. Era bastante novedoso para la época. Y habría que recordar también que de repente hacían historias que tenían que ver con viajes en el tiempo, que te daban muchísimas posibilidades más, porque podías tener historias con estos héroes del futuro en el presente, en épocas intermedias entre su futuro y nuestro presente, y eso te daba para historias mucho más ricas, además de que estaba esta idea de que el equipo se fundó inspirado por Superman, y cuando empezó como un joven, cuando era Superboy, y esto después provocó que tuvieras historias con Superboy en el futuro, donde aparte jugaban mucho de repente con arcos, ¿no? Estaba todo este arco cuando de repente aparece un héroe nuevo que tenía los poderes muy similares a los de Superboy, y todo el mundo estaba especulando que a lo mejor era Jonah, Ultra Boy, que había aparentemente fallecido, y muchos tenían la idea de que a lo mejor era él y demás, y después resulta que tenías a Superboy trabajando de incógnito en el futuro sin saber por qué. Entonces te daba mucho material para hacer cualquier cantidad de cosas con la serie. Lo que pasó eventualmente no fue que fueran relanzamientos innecesarios, sino que cada vez que DC empezó a hacer reboots, empezando con Crisis en las Tierras Infinitas, se dieron cuenta de que cada vez que hacían un reboot, el reboot no tomaba en cuenta la Legión de Superhéroes. Tenía efecto mariposa en el futuro. Así es, tú hacías cambios en el presente y tenías que hacer que esto se reflejara en el futuro. Entonces tenías un cómic que por su cuenta funcionaba a la perfección y tenías que parar y volverlo a empezar de la nada, porque habías parado para empezar de cero todo lo demás. Entonces, eso fue algo que en los 80 empezó a afectar mucho a la serie, y luego se vino esto de que era casi cada 10 años, vine hora cero, y otra vez vamos a empezar de cero, y generalmente cuando hacían los relanzamientos, cada relanzamiento empezaba muy bien, hasta que otra vez en editorial decidían que algo no estaba funcionando, y tenían que mover, y la Legión de Superhéroes era el daño colateral siempre. Entonces, ese ha sido el gran problema de la Legión, la razón por la que el cómic no termina de caer dentro del interés de generadores más jóvenes o quienes en su momento no los conocieron, pues es que el cómic no ha tenido continuidad, porque el concepto sigue siendo igual de rico, igual de explotable, y también por eso es una pena que Brian Michael Bendis, diciendo que adora tanto a la Legión, salga con las mamarrachadas que está haciendo. Ok, Beto, ¿qué más? Bueno, con eso acabamos con esto, Héctor McCoy. Ay, felicidades por el aniversario, gracias. Y después regresó Arturo, el Mesías López. ¿Alguien en DC Warner se te va a quitar a Bob Harras del poder? Leo mucho por Twitter que el hombre, además de ser mediocre en su trabajo, ha protegido a tipos como Lobel y Berganza por mucho tiempo. Y lo de Harras, pues básicamente Harras es protegido de Jim Lee. Entonces habría que pasar algo fuerte, o que estos casos tengan repercusiones para que Jim Lee decida que va a permitir que corten la cabeza de su amigo, que insisto, como buen mercenario, no tomaría demasiado. Entonces, ahí será cosa de esperar, porque si Harras depende en su posición de que Jim Lee esté firme en la suya, o de que Jim Lee no reciba presiones para deshacerse de él. Y de lo de este tema de la protección, lo retomaremos en un ratito más. Bueno, es que el tema de Berganza fue justamente eso, cuando no pudieron bloquear, cuando el ruido por Berganza superó el nivel del cómic y pasó al nivel ejecutivo en Warner, ahí cayó Berganza. Mientras con Lobdell no pase lo mismo, Lobdell ya hizo control de daño, renunció. O sea, para que caiga Harras tendríamos que enterarnos de cosas bien graves que es posible que hayan ocurrido, pero no las sabemos. Básicamente, si alguien de los que salieron a hablar de los problemas con Lobdell en sus declaraciones demuestra que Harras se dedicó a encubrirlo y protegerlo, eso sí podría provocar que hubiera decisiones a nivel ejecutivo que terminaran por forzar la salida de Harras. Pero sí, si alguien dijera, bueno, inventemos algo grave pero no tan grave, que en un retiro de DC sin nombre. Una persona que trabaja para DC acosó a otra a vista y paciencia del resto y tomó, estuvo en presencia de Bob Harras y luego hizo una denuncia. Y Bob Harras no solo no actuó, sino que, por ejemplo, despidió a esta persona y protegió al abusador. Sí, creo que eso podría meritar que salga Bob Harras. Pero mientras no haya una denuncia, no sé si es de ese calibre exactamente, pero de esas características, una presión mayor que la que existe actualmente, donde Bob Harras podría decir, ah, no sé, no me enteré, qué sé yo. Mientras no haya una demostración de que hubo una acción positiva de Bob Harras de proteger a estas personas, no solamente un tema aquí de tolerar ciertas conductas, es difícil, creo yo. Sí, básicamente tendría que haber evidencias de que él estaba enterado de todo lo que estaba pasando y no tomó cartas en el asunto, para que alguien con un nivel ejecutivo mayor decidiera tomar cartas en el asunto. Sí. Ahora, ojalá sí. Que se vaya. Pero, podemos esperar pero que... No, ese es un tema no menor que amerita que se vaya. Antes de eso, me interesaría que se vaya simplemente porque no me gusta su trabajo, lo que hace, pero bueno. Sí. Ahora, el hecho de que Lobdell haya renunciado no implica que no vayan a salir más acusaciones en su contra. Entonces, la posibilidad de que eso suceda sigue latente. En cualquier momento puede salir más gente a confirmar los recuentos de gente que salió a hablar de lo que hacía Lobdell, y en esos recuentos puede haber más información que lleve a pensar que efectivamente Harras lo estaba encubriendo, sabiendo todo lo que estaba pasando. Entonces, si eso llega a pasar, sí se puede dar el caso de que decidan removerlo. Porque de otra forma, si no hay una presión externa, Jim Lee jamás lo va a quitar de ahí. Así es. ¿Qué más, Beto? Uriel Espinosa. ¿Qué cómics de monstruos clásicos, hombres lobo o vampiros, pueden recomendar? No importa que sean de superhéroes o no. O sea, ¿se refiere a los monstruos en particular o a los del Universal como monstruos clásicos? Yo creo que se tiene que referir a los de Universal, ¿no? Que Universal realmente no ha habido tanto en cómics, salvo algunas adaptaciones que se aparecieron por ahí en los años 90, finales, tal vez de la década, en Dark Horse, que eran one shots, sí. Que hay del Hombre Invisible, de la Momia, la Criatura de la Laguna, el Hombre Lobo. Y las adaptaciones de las películas de los 90, o sea, hasta el cómic de Drácula de que dibuja Mignola. Ajá, se publicó Tops, que también ha publicado en esa misma época la adaptación del Frankenstein de Kenneth Branagh. Sí, esa no es muy buena, pero tampoco es mala. No. Es que es de Roy Thomas, que es muy literal. No recuerdo quién lo dibujaba, eso sí. Rafael Cayarán. Que se ve muy bonito. Sí, era bonito el arte. Pero sí, vamos, la de Drácula también, la adaptación es Roy Thomas, y no de quejas, porque es Mignola, ¿verdad? O sea, doble estándar. Te gusta con Mignola, pero no te gusta con Cayarán. Pero sí, básicamente el problema con las adaptaciones es... Creo que no era ese el tema, creo que el tema tenía que ver con que la película de Frankenstein no era tan buena. Ah, sí, también. Tiene algunos detalles interesantes, pero no mucho más allá. Si hubieran convencido a Bernie Wrightson de dibujar la adaptación, otra cosa sería, pero pues no se pudo. Digo, si se basaron en sus diseños para el diseño de producción de la película, pues hubiera sido lo justo. Pero pues, sí, de monstruos clásicos, hay muchas historias de hombres lobo y vampiros que valen la pena, pero no son tanto las versiones clásicas de los monstruos. Más bien, a veces son personajes que son más interesantes cuando logran hallar el modo de darle vuelta a los conceptos o características de los mismos para hacerlos funcionar. Sí. No, sí, de los clásicos no se me ocurre realmente, porque incluso hay versiones de los personajes, pero realmente no son las del cine. Por ejemplo, el Tomb of Dracula de Mark Wolfman y... ¿cómo se llama? Jim Collan. Gracias, Jim Collan de Marvel. Es Drácula, pero no es el Drácula del cine. Sí, igual que después en una miniserie que está hecha directamente a lápices, publicada también por Dark Horse. Pero pues sí, te digo, más bien es cuando se reinterpretan a los personajes, cuando le sacas cosas más interesantes en cómic. Sí, así que eso en parte... No creo que no tenemos recomendaciones al respecto. Ok, Beto, ¿nos queda alguna otra pregunta? Y pues hasta donde puedo ver, solo una. Y ya hay una para el próximo Tierra Prima, pero pues queda guardada para entonces. Y Viñetero nos pregunta, ¿y si llego tarde? No, curiosamente llegaste a tiempo. ¿Qué obras les gustan de escritores o dibujantes de cómics que hayan realizado fuera de este medio? Mira, creo que en el caso de los dibujantes de cómics se da bastante que han trabajado en juegos, en videojuegos y en películas, ya sea con diseño de producción o con storyboards. Por ejemplo, tenemos el caso de Gabriel Hartman, que ha hecho storyboards de varias películas, y uno de las escenas famosas es lo mejor de Superman Returns, que es la escena del avión. Ese es un storyboard de de Gabriel Hartman. Me gustan los diseños de producción de Jeff Darrow, de Steve Scrooge. Rick Remender trabajó en videojuegos también, es uno de los creativos detrás del juego Dead Space, el 1 por lo menos. Pensé que me ibas a decir que de Rick Remender te gustaba Titan AI. ¡Cierto! Mm. Y de los escritores de cómics hay varios que han trabajado en series de televisión de dibujos animados. Por ejemplo, Marty Pasco, J.M. DeMatteis. De Matías. De Matías, no, de Matteis. Me niego a decirle de Matías, es imposible, en ningún idioma se pronuncia así. El que hablan en la casa de él es John Mark de Matías. Y su hijo también pronuncia así, es Cody de Matías. Pero obvio, porque su papá le dijo, le enseñó mal. Lo mismo le puedes decir a Lemir. Le puedes decir en cualquier planeta, en cualquier país del mundo, todo el mundo dice Lemire. ¿Por qué eres Lemir? Porque es francés, no es inglés. No sé. No veo por qué tu aclaración funcione en uno y no en el otro. Ok. Aparte, si es John Mark, ¿por qué te quieres a fuerzas ligar a uno de los idiomas? ¿No sabes la mezcolanza de raíces que puede haber ahí? Porque en inglés no puede ser Matías. En inglés no se podría pronunciar Matías. Pero es Mark con C, que sería francés. Pero en francés tampoco podría ser Matías. Y al parecer tiene también raíces italianas. Entonces, ¿cómo sabes en qué momento de la mezcla? En italiano se pronunciaría exactamente igual que en español. No lo sé. No me convence tu argumento. En italiano se pronunciaría igual que en español. En francés no se pronunciaría Matías. No sé cómo, pero Matías no sería. Y en inglés definitivamente no sería Matías. No sé. Yo creo que quien mejor sabe cómo se pronuncia su nombre es él. Si tú un día de estos me dijeras que tu nombre es Esteban, yo te diría Esteban, porque lo dijiste tú. No tengo por qué dudar de tu palabra. Del mismo modo, no voy a dudar de la palabra de John Marx de Matías respecto a su nombre. Ok. Sí, eso es lo que se me ocurre en estos momentos. No sé si tienes, si se te ocurre algún otro ejemplo, Beto. Pues mira, mencionabas de los de cine y televisión. Por ejemplo, mencionaste a Jeff Darrow y Steve Scrooge hicieron muchas cosas para The Matrix. Y Guillermo del Toro se robó a dos artistas de cómic y creo que ninguno de los dos regresó. Francisco Ruiz Velasco y Guy Davis. Que Guy Davis aparte ha dicho muchas veces que él ve casi como una imposibilidad algún día volver a hacer cómics, así es de que ahí sí los perdimos. Y otro artista que también originalmente se fue de mano de Guillermo del Toro fue Troy Nixie, que en cine no lo ha ido también, es el director de... ¿cómo se llama esta película? Producida por del Toro. No tengo idea. Era algo de Darkness. Tenía algo de Darkness en el título. Que era una buena idea, pero creo que no funciona tan bien. Troy Nixie era dibujante de cómics antes de que se fuera también a trabajar en cine. Pero sí, y en el caso de los escritores, aparte de series animadas, hay algunos que han trabajado en series live action, ¿no? Está claro. El caso, por ejemplo, de Joshua Helfialco, que es parte de los escritores de Chicago Med, por ejemplo. Estas series están basadas en la ciudad de Chicago, están ligadas. Jerry Conway, que trabajó, por ejemplo, en La Ley y el Orden. Jerry Conway tiene un historial de como 30 años trabajando en televisión. Ajá. Él y Roy Thomas, tú que tan mal hablas de ellos, ellos escribieron el primer borrador del guión de Conan the Destroyer, la segunda película de Hanho, en el papel del bárbaro. Así es de que, pues sí ellos también han andado por allá. Y Brian K. Vaughan ha hecho bastantes cosas en televisión, es una de las razones por las que no se le ve tan a menudo en cómics. Y generalmente cuando hace cosas en cómics son cómics de autor solamente, porque pues sí, evidentemente le va bastante mejor en televisión, por ahí en... Ed Brubaker. En series, el mismo Ed Brubaker, que incluso escribe episodios de Westworld, una serie de ciencia ficción bastante, bastante buena, pero por ejemplo de Brian K. Vaughan, él escribía en Runaways, la serie de televisión, la serie esta de Under the Dome, era el showrunner de la serie, y Brubaker no recuerdo alguna otra serie en donde haya participado, pero sí ha hecho varias cosas para televisión, y pues básicamente son los autores que sabes que escriben cómics por gusto, ¿no? Porque evidentemente Ben Edlund, en televisión, que lleva muchísimo tiempo trabajando sobre Supernatural. Sí, pero es que él igual regresa, básicamente en cómics eran nada más sus cómics propios, entonces sí. Es algo que sigue haciendo de vez en cuando tiene tiempo y además se involucra en cómics de sus mismas creaciones, pero pues eso creo que son los más destacados que se me ocurren. Howard Chaykin. No estamos olvidando de Adi Granov. Cierto. Y Howard Chaykin. Howard Chaykin también, que lograron hacer cosas en otros medios con bastante éxito. En el caso de Granov, pues de repente se convirtió en el primer artista en hacer cualquier visualización de lo que eran los personajes de Marvel Studios, hasta que ya hubo un departamento dedicado a ello, ¿no? Con Andy Parks y otros ahí al frente, pero durante mucho tiempo Adi Granov fue el responsable de hacer las primeras visualizaciones de cómo se debían ver los héroes de Marvel en la pantalla grande. Pero pues sí, son algunos, tal vez no tantos, y seguramente nos estamos olvidando de muchos, ¿no? Ya seguramente pasarán los días y nos vamos a acordar, ah, te había mencionado también a fulanito, pero pues así de momento y de bote pronto son los que nos acordamos, tanto artistas como escritores. Sí, pero hay muchísimos casos. Y pues eso, yo ya no tengo más preguntas por acá. Ok, entonces ahora cumplamos la amenaza y retomemos el tema de Dark Horse. Beto, volviendo a las malas noticias, finalmente Scott Ali sale de Dark Horse, y Dark Horse ahora está metido en un... sobre todo Mike Richardson y Mike Mignola ya en un tema de tratar de salvarse de las acusaciones relativas a no haber hecho nada pese a al prontuario de Scott Ali, a haber salido a disculparse, declaraciones públicas, etcétera, pero cada vez queda más en evidencia que tuvieron la posibilidad de hacer algo al respecto y eligieron no hacer nada. ¿Por qué? Porque les convenía. Sí, en el caso de Richardson probablemente es lo más grave, porque aparentemente sí, desde al menos unos 10 años atrás, cada vez que se presentaban estos casos y alguien tenía acceso a hablar en algún momento con Richardson en algún momento de la compañía, o porque se topaban con él en oficinas o lo que sea, le habían dicho, con Scott Ali pasa esto. Y la respuesta, al parecer, lo que siempre decía era, voy a tomar cartas en el asunto. Pasaron los años y jamás ocurrió, hasta que ahora pues de repente se les juntaron y sí deciden finalmente hacer la declaración de que lo iban a separar de su cargo, iban a asegurarse de que no volviera a suceder, pero pues, salen y lo dicen, y todos los que estaban ahí y muchos empleados de la compañía, ah sí, ahora sí salen y dicen que van a hacer cambios, pero si no habían hecho nada en todo este tiempo, ¿qué nos hace pensar que realmente va a haber un cambio? Entonces es un problema. Mignola salió a decir que él trabajaba con Scott Ali porque no sabía, y el primero que salió a decirle mentiroso fue David Stewart, que si hay alguien que ha trabajado de cerca con Guy Mignola. Davis. Ah, cierto, cierto. El primero fue Guy Davis, que mencionamos, él ya no está en la industria del cómic, él se fue al cine, está muy contento por allá, y fue el primero que salió a decir que claro, no es cierto, porque que en el cine no ocurren este tipo de problemas. eso creíamos hasta hace un par de años, pero ya sabemos que tampoco. Pero justamente a raíz de que en el cine se empezaron a abrir los espacios para que se ventilaran y finalmente alguien escuchara a las víctimas, fue que esto se fue dando en otras industrias, ¿no? Entonces, dentro de todo, pues es parte de lo mismo, digamos, dentro de la industria del entretenimiento en general, donde el cómic es una parte muy pequeñita, pero es parte de lo mismo. Pues ya vimos que se dio, pero sí, Guy Davis fue el primero que salió a decir, no es cierto, tú lo sabías y jamás te importó. Y después salió David Stewart, que básicamente era hasta hace unos años como el colorista de cabecera, y él menciona que la razón por la que en el último par de años no ha coloreado y los trabajos de Mignola, que Mignola habría que recordar que se tomó un sabático de cómic, pero eventualmente hace por ahí portadas y pin-ups y cositas sueltas, la razón por la que lo dejó de colorear Dave Stewart fue porque Dave Stewart le dijo, oye, es que cada vez escucho que hay más problemas con Scott Ali, y yo creo que lo que debemos hacer es pedir que tus títulos los edite a alguien más. Mignola dijo, no, estamos bien con Scott, yo quiero seguir trabajando con él. Entonces, para fines prácticos, Mike Mignola decidió que era más sano trabajar con Scott Ali que con Dave Stewart. Dave Stewart dijo, si tus cómics van a salir editados por él, no cuentes conmigo. Y cortó lazos. Entonces, ahora que se reveló esto, pues nos enteramos entonces de que Mike Mignola sabía la clase de problemas que había con Scott Ali, y había decidido que no le importaba, él le caía bien, le gustaba trabajar con él y lo iba a seguir haciendo. Así es de que el que haya salido a tratar de condenarlo y desmarcarse, pues es algo que ahora terminó por pintarlo como un hipócrita. En el caso de Mike Richardson, creo que el caso se pone peor y peor con cada momento, porque esta semana, además de los casos en la editorial, sobre todo los de Scott Ali, apareció por ahí una persona que trabajó durante mucho tiempo en el área de las tiendas. Y había que recordar que Mike Richardson empezó con tiendas de cómics, Pegasus Comics se llamaba, a inicios de los 80 o 1980, creo que partió con estas tiendas, y el dinero de las tiendas fue lo que usó para fundar Dark Horse como editorial, y eventualmente a su cadena de tiendas le cambió el nombre. Desde 1990 o 91 se llaman Things from Another World, que si no mal recuerdo, el tercer dealer más grande de cómics en los Estados Unidos, sobre todo por sus ventas en línea, además de que tienen varias tiendas físicas, sobre todo en el norte de los Estados Unidos. Y resulta que esta persona que trabajó coordinando el área de ventas y adquisiciones en las tiendas en las zonas de Portland y Milwaukee, pues salió a decir que él trabajó durante 8 años en la compañía y durante los cuales fue víctima de vejaciones y malos tratos de parte de su jefe inmediato, que curiosamente fue despedido el jueves, y algunas horas después de que empezaron a salir estas declaraciones de este ex empleado de la tienda. Pero más allá de esto y de que él menciona que este tema de la forma en la que trataba a los empleados esta persona, él menciona que al menos 3 o 4 veces habló con Mike Richardson y se lo dijo, y las 3 o 4 veces Richardson le dijo: voy a tomar cartas en el asunto. Ya tenemos antecedentes de que generalmente cuando él dice eso es: ah, sí, déjame anotarlo en mi máquina de escribir invisible, porque evidentemente eso fue lo que pasó. Pero más allá de eso, el problema es que el jefe de los dos, tanto de esta persona que era quien lo maltrataba y abusaba a otros empleados y tomaba decisiones de que, ¿sabes qué? Este me cae gordo, córrelo, y cosas por el estilo. Resulta que el jefe de ambos, el principal responsable de manejar cómo operan estas tiendas, es el hermano de Mike Richardson, de quien empezaron a aparecer declaraciones y reacciones a estas acusaciones, y aparentemente el consenso general es que es una persona que no está capacitada para el puesto que tiene, que por lo tanto la gente que trabaja debajo de él tiene que hacer el trabajo de 2 o 3 personas para cubrir su incompetencia, y lo señalan como una persona misógina, racista, abusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la cosa es: ok, ya corriste a quien era tu vicepresidente operativo en las tiendas, no creo que Mike Richardson vaya a correr a su hermano. Entonces, si Dark Horse traía problemas, creo que esto, como mencioné, pasó el jueves. El mismo jueves corrieron una persona, pero a lo largo de viernes y sábado, sobre todo, hoy ya no estuve checando, pero empezaron a aparecer más ex empleados de varias de las tiendas, confirmando, sí, todo lo que dices de esta persona es cierto, y todo lo que estás diciendo de Joe Richardson también. Entonces, no sé, creo que Mike Richardson sí está metido en un problema gigantesco, porque, insisto, no me lo imagino corriendo a su hermano, y el daño que ha sufrido la reputación de tanto de Dark Horse como de las tiendas es algo que no va a poder subsanar en el corto plazo, y seguramente eso lo va a llevar a perder varios socios comerciales. No me extrañaría que algunas licencias, en el momento que avanzan contratos, muchos de estos dueños de videojuegos o de series de televisión o lo que sea, prefieran llevarse las franquicias de otra parte. Entonces sí creo que a Dark Horse, ahora sí, como dice el dicho por acá, les está lloviendo sobre mojado. Karma. Sobre todo. O sea, no puedes esperar ocultar tantas cosas malas y tratar de echarlo todo debajo del tapete y hacer como que nada suceda sin esperar que en algún momento algo de esto vaya a salir a luz. Sí, ahora esto no es exclusivo de los cómics, uno lo ve en... Creo que en la gran mayoría de los trabajos hay gente que tiene guardianes, tiene protectores, y te encuentras con estas situaciones en las cuales alguien que no debiera... que no tiene dedos para el piano, o como dice Violeta Parra, que no tiene cabeza para sombrero con tanta cinta, y te encuentras con estas relaciones de poder que cubren o encubren estas incompetencias, o en peores casos todavía, casos de abuso. Entonces, normalmente no queda en nada, porque el que no tiene poder, nada puede hacer respecto a ese tipo de cosas, más allá de quejarse, o irse y buscarse otro trabajo, si es que existe esa posibilidad. Entonces, de pronto, todo este movimiento de las redes sociales de enrostrar, de funar, de devolverle un poco la mano a estos acosadores, porque te permiten eso las redes sociales, te permiten de pronto hacerle saber a gente que no están sola y que hay más víctimas de este tipo de personas, exponerlos como lo que son. Entonces, hay un escándalo de relaciones públicas en este momento, en un pésimo momento para Dark Horse, donde se queda sin licencias, se queda sin cómics relevantes, pierde posición en el mercado. Un tipo que era visto como, por lo menos yo tenía un buen concepto de Mike Richardson, ahora es expuesto como un tipo que fomenta un ambiente de trabajo negativo. Mike Mignola también cae dentro del mismo saco, a pesar de tener un ser autor y pastor de una franquicia muy exitosa, con adaptaciones al cine, con cientos de cómics publicados, y que resulta que toda esta gente que trabajó contigo te está diciendo: hey, mira, este tipo no más. Y tienes ahí a John Arcudi, a Guy Davis, a Dave Stewart, que han sido los nombres, tres nombres que se han repetido en muchísimos de los trabajos de Mignola, o del universo de Mignola, diciéndote esto, y resulta que Mignola decide, no me importa, prefiero quedarme con Scott Ali. La verdad es que es bien, bien grave. Sí, y ahí de repente también van a salir casos de los de, tú también sabías y no dijiste nada, y en este caso, esto hasta explicaría por qué Mignola escogió al colorista para trabajar con Dave Stewart al otro lado del mundo, ¿no? A lo mejor pensando en que no fuera en que le fueras ahí con los mismos peros, porque Matt Hollingsworth vive en Croacia desde hace mucho tiempo y fue con quien empezó a hacer cosas después de que Dave Stewart decidió que no quería ser trabajado con Scott Ali. Entonces yo me imagino que en este momento Matt Hollingsworth está diciendo, yo estoy tan lejos que jamás me enteré de nada, ¿qué demonios? Claro. Pero sí, la gente que trabajaba en oficinas o que tuvo acceso a contactar con otras personas o a ser testigo de algo y le dijo algo, pues de los casos que tienes, como dices, los más cercanos, porque quizás de los colaboradores cercanos el otro sería Christopher Golden, y con Christopher Golden vive al otro lado de los Estados Unidos, probablemente también toda su relación sea virtual, y Christopher Golden no tiene ninguna relación con Dark Horse, entonces probablemente él tampoco se había enterado de nada, así es de que pues habrá que ver qué otros nos van sucediendo ahí, y nada más hacer la distinción, a diferencia de que todos estos casos que hemos comentado mayormente son cuestiones de depredadores sexuales, ya sea que caigan en casos de acoso, ataque o simplemente conductas impropias. El tema de las tiendas es más un tema de racismo. Creo que no lo mencioné. Este es administrador que ahora es dueño de una firma de relaciones públicas y ventas, al parecer bastante exitosa, por lo que he visto es bastante respetado en el medio, es afroamericano. Entonces esa es la razón por la que él hablaba de esta cuestión de racismo, y menciona que le tocó ver que aparte no era nada más en contra de la población de raza negra, sino que le tocó verlo también en contra de asiáticos y de hispanos, y además él menciona que en muchos casos veía a Joe Richardson y a esa otra persona, que los dos enfrente de él no tenían ningún empacho en estar hablando mal de algún asiático que había entrado a la tienda o de un hispano, porque decían, no, estamos hablando mal de él, pero tú no eres como él, tú eres de otra minoría, entonces no importa. Y él menciona que en varias ocasiones dijo, no, pero aún así está mal que estén hablando de alguien por cuestiones raciales, no sean idiotas. Pero pues sí, el tema es que pues sí, el que queda más mal parado de todos en este caso es Mike Richardson, y con esta suma de cuestiones que han pasado en Dark Horse, pues sí se antoja difícil que pueda recuperar un poco de brillo la marca, ¿no? Habría que ver qué decide hacer al respecto, pero se antoja muy, muy difícil que pueda en algún momento tomar un papel de importancia otra vez, porque yo creo que esto va a traer todavía consecuencias, va a ser como una bola de nieve. Tiene problemas ahorita, pero es apenas el comienzo, porque apenas empezó a destapar la cloaca, a ver qué más sale. Sí. Yo creo que lo peor es que este es el tipo de desastre que solamente podría solucionar despidiendo gente y trayendo a alguien nuevo y hacer algo así como un acto de contrición y pedir perdón y tabula rasa. Pero resulta que no te puedes echar a ti cuando eres el dueño de tu editorial. Porque aparte es el dueño de la editorial, es el dueño de Dark Horse Entertainment, es el que ha metido las manos en todo lo que han hecho para llevar proyectos a otros medios. Había que recordar que hay cómics que fueron creados específicamente para hacer películas, algunos de ellos coescritos por el propio Richardson. Entonces ahí sí te creo, podrías decir, ok, voy a despedir a mi hermano, voy a despedir a gente cercana, voy a traer gente nueva, voy a hablar de una nueva administración y me voy a hacer un lado a ser el dueño y dejar que otra gente se encargue de operar. Pero es en que durante tanto tiempo ha tenido las manos metidas en todo que no se ve de qué forma pudiera hacerlo y que alguien le vaya a comprar la idea de que se va a hacer a un lado por completo. Porque yo creo que si se cambia el nombre por Max Power y lanza Power Comics... No lo sé, no creo que sea una solución. Sospecho que ese plot mucha gente ya lo ha visto y no funcionaría. Así es de que no creo que sea la mejor salida. Pero sí, digo, el problema que tiene es que de una u otra forma él salió embarrado en todos los casos. Sí. Entonces no hay una forma de que lo limpies si no es haciéndote un lado. Pero eres el dueño y eres un dueño que toda tu filosofía de vida, desde que arrancaste las tiendas con otro nombre, lanzaste la editorial, modificaste la marca de las tiendas, lo convertiste en un emporio multimedia, porque pasó de ser Dark Horse Comics a ser Dark Horse Entertainment. Todo lo hizo metiendo las manos. Entonces, sí. Que de buenas a primeras dijera, me voy a hacer un lado y que alguien más lo maneje y yo solo voy a ser el dueño, es difícil de creer. De entrada, no sé si él tuviera la disposición de hacerlo y no sé si alguien le creyera que realmente iba a funcionar así, con él al margen. Beto, nos llegó una última pregunta que creo que alcanzamos a responder, aunque no sé qué podemos aportar ahí, la verdad. Ok, ¿quién es y qué quiere saber? Eric Chiriu Parker, Sonrasayer, como sea. ¿Qué cómics, series o películas serían sus recomendaciones de los mejores exponentes en el género de luchadores, no solo el mexicano? No lo sé, cómics de luchadores no he leído muchos, la verdad, porque casi todos son licencias, ya sean de lucha mexicana, de lucha estadounidense, o incluso no que otra lucha japonesa, son licencias, entonces ni siquiera hay mucha libertad porque tienes que apegarte a lo que te digan y todo eso es aprobado por las compañías, entonces no se me ocurre mucho. Hay un cómic que si los encuentras vale mucho la pena, un cómic argentino que se llama El Caballero Rojo, que está basado en un luchador real, pero es ficcionalizándolo por completo, aún más de lo que se hacía aquí en México con el Santo y Blue Demon. Y tenían un dibujante, Mariano Navarro, si no mal recuerdo que era el nombre, que Era era John como Byrne, una. era el John Byrne Era argentino. un proto John Byrne, ¿sí, no? Porque era como más cartoony, pero sí la influencia de John Byrne le rezumaba por los poros de cada trazo. Creo que sus minas eran marca John Byrne, con lo que trazaba e intentaba. El dibujo era muy bonito y las historias valían bastante la pena. Entonces, así como cómic tal cual, que no te remita a que sea la marca o tratar de crecer el nombre del luchador, pues creo que sería el único que se me ocurre, el Caballero Rojo, este cómic argentino de hace algunos años. Mira, los cómics de la WWE que están saliendo actualmente no son malos, son bastante mejores que muchos capítulos de la WWE y yo diría que todos en realidad. No es como si el nivel estuviera muy alto, ¿eh? No, Ahí no para había tanta nada, exigencia. malísimo. Y hay un dibujante que es Jay Gonzo que tiene una serie que se llama La Mano del Destino que ha publicado a cuenta gotas, pero la terminó. Son 6 números y creo que están todos disponibles en su blog en forma gratuita, que también es bastante bueno. Tiene inspiración de la lucha libre mexicana, pero más que nada por raíces, porque entiendo que Jay Gonzo es de origen latino, pero no nació en Latinoamérica. Y yo conozco dos casos de cómic de luchador mexicano que se quedaron en, que han sido bonitos proyectos, y yo lo sé nada más porque me tocó ver la gestación detrás de, y lamentablemente ninguno de los dos se dio, pero los dos eran en muy buenas ideas. Y Tony Sandoval pensaba convertir los cómics de Tinieblas en una odisea fantástica, y tenía más influencia de Conan el Bárbaro o de Tarzán en el centro de la tierra. Que de luchadores en sí, entonces eran ideas bastante interesantes que hubiera sido agradable verlas realizadas, pero no se pudo dar. Y un cómic iba a salir como un spin-off de justamente de Tinieblas, que originalmente iba a empezar como historias de backups, y eran dos personajes inventados, que era justamente jugar con esta idea de cómo se ficcionaliza al luchador mexicano en otros medios, porque eran dos luchadores que eran juniors, eran hijos de leyendas de la lucha. Y los dos habían retomado el nombre de sus padres, y uno de ellos, cuando no era luchador y trataba de lidiar con su vida privada, era un agente secreto, y el otro era un superhéroe. Entonces me parece que embona todo lo que era el cine de luchadores de la Edad de Oro, y lamentablemente fueron dos proyectos que no se echaron a andar, pero me parece que hubieran funcionado bastante bien de haberlo hecho. Ok, hay una serie que está en Netflix, creo que es original de Netflix, que es Glow, que está basado en una serie de televisión de los años 80, que esta es la versión dramatizada o ficcionalizada del cómo se hizo esa serie, con Alison Brie como la protagonista. Y es una serie bastante buena, diría He oído muchas cosas de ella, pero no, nunca le he entrado. yo. Es que es más el drama que la lucha libre, realmente la lucha libre es el contexto. Y mira, algo que es exactamente lucha libre, pero creo que vale la pena porque es una forma novedosa en la que se hizo y participan muchos autores mexicanos, es el Lucha Underworld. Por lo menos la primera temporada, que para mi gusto, entre la primera y la segunda son las mejores. Después llegó hasta una cuarta temporada, pero ya no perdió bastante, bastante punch. Más que nada por. Bueno, porque por un lado la forma en la que trataron a los luchadores no fue muy respetuosa en términos de relaciones contractuales. Y dos, porque la WWE entró en una época de expansión porque ha tenido unos resultados económicos espectaculares con sus últimos contratos de televisión. Y debido a que el dueño de esta empresa tiene como política hacer desaparecer a cualquier empresa que en algún momento le pueda significar perder cuota de mercado, empezó a contratar a todo el mundo, aunque no lo use, porque de esa forma evita que trabajen en las otras compañías, aunque los tenga que meter al refrigerador. Así que se fueron quedando sin luchadores que participaron en la serie. Pero Lucha Underground es una buena opción, sobre todo si nunca han visto lucha. Creo que es una forma bastante novedosa de presentar la lucha libre. Pero no es un cómic, Esteban. Te preguntaron por cómics. Pero habla de series de televisión, películas, no solo cómics. Sí, bueno. Tampoco es una serie de televisión. Una serie de televisión. Es una serie de televisión como lo es Big Brother. Así es de que no empecemos con tecnicismos. Está bien. Películas. ¿Valen los documentales? No. No, no vale. ¿Sabes qué es bueno? Y es serie animada, pero es al fin y al cabo. Mucha lucha. Sí, es cierto. Eso es todo lo que se me ocurre en estos momentos. Beto, creo que con eso estamos terminando el podcast. Sí, se hizo largo. No sé si tenemos tiempo para hablar de cómics. Se Nos hizo hemos extendido largo, bastante. largo, largo, muy largo. No sé, tú dirás. Sí, yo creo que no. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque creo que los cómics se nos extendería por lo menos unos 20 minutos más y ya vamos llegando a la hora 45. Y de Así hecho es de que. hablamos bastante de cómics, aunque no hemos recomendado nada. Sí, prometemos ración doble para la próxima semana. Sí, Tal vez. tal vez la próxima semana no pidamos preguntas y hablemos de cómics directamente. Si no hay más escándalos. Sí, si no vemos a más héroes enlodados, ídolos al piso, etcétera, etcétera. Sí. Probablemente le dedicamos más tiempo a los cómics. Sí, hay preguntas. Podemos tomar preguntas, pero tratamos de ser más breves en la medida de lo posible. Pero sí, les prometemos que la semana que entra habrá recomendaciones de cómics de forma regular. Sí, tuvimos mucho éxito con las preguntas de esta semana. Andaban muy preguntones, pero está bien. Es la Nos verdad. agrada. Beto, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. No. No, nada en particular, creo que cubrimos mucho de lo que queríamos, entonces pues nada más pues recordarles lo de siempre, el agradecimiento por seguir con nosotros, si hay alguien por ahí que nos haya aguantado estos 9 años, incluido nuestro año sabático, muchas gracias por la paciencia, por el seguir ahí, y agradecer sobre todo a quienes se toman la molestia de enviarnos comentarios o mensajes a través de redes sociales o el ocasional correo. Es algo que la verdad es algo que nos impulsa a seguir adelante. Probablemente somos tan necios que probablemente lo haríamos de todas formas, pero saber que hay alguien allá afuera que al menos pasa un buen rato con esto es algo que nos hace sentir que no estamos perdiendo el tiempo con esta hora y media, hora 50 de barrabasadas que grabamos cada semana. Entonces, pues un agradecimiento a todos ustedes y quienes no se han manifestado y quieren dejar por ahí un mensaje. La verdad es que lo apreciamos bastante. Y les recordamos que más allá de quienes nos están apoyando a través de Patreon, quien no puede hacerlo, si nos ayudan a difundir los enlaces cada vez que se publica un nuevo episodio, si nos escriben a través de una plataforma que permita calificar o dejar evaluaciones o reseñas, es algo que nos ayuda mucho para que esto llegue a más personas. Y pues más que nada eso, muchas gracias por estos 9 años. Sí, no me queda más que sumarme a los agradecimientos de Alberto. La verdad es que hacen que valga la pena hacer el podcast. De otra forma sería una actividad bastante, no sé, digna del psiquiatra, ¿no, Beto? Es probable, pero ¿qué es un psiquiatra para decirte qué está bien y qué está mal? No sé, La mayoría generalmente. de los psiquiatras que conozco son los cretinos, entonces no tengo por qué hacer nada de lo que dicen. Estoy hablando de psiquiatras, no de psicólogos, porque por ahí hay un par que nos escuchan y luego se ofenden fácilmente. Sí. Y nuevamente agradecerle a nuestros patrocinadores. Sabemos que son tiempos difíciles y agradecemos que lo que sea que pueden aportar lo estén haciendo y nos estén apoyando con el podcast. Probablemente lo vamos a invertir en cómics en el futuro cercano. Que básicamente nos ayudan con el pago del dominio, porque si no ganamos dinero al menos no nos cuesta, y si lo que quede pues será para cómics para poder seguirlos recomendando, aunque esta semana no lo hayamos hecho. Sí, es verdad. Pero algo leímos, o sea, leímos cosas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Recuerden que también estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo encuentran como. Albión 2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros y esperamos sus mensajes para Comicverso utilizando el hashtag ComicversoResponde y para Tierra Prima con el hashtag ComicversoTierraPrima. Nos pueden escribir también un correo electrónico o enviarnos sus mensajes de audio a nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon es patreon.com/comicverso Comicverso y nuestro Instagram es comicverso-podcast. Creo que si no dijera esto todas las semanas no me acordaría, Beto. Es probable y aún así ha habido un par de veces que se te cuatrapean las ideas. Sí, se incrementan las posibilidades a medida que transcurre el tiempo y llegamos a cerca de la medianoche ya. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Lávense las manos y cuídense mucho. Hasta la próxima.